muriéndose, papajito. Haciéndose la manuela, no lo puedo creer. Mírate como yo te encontré, con las manos empapadas, no sabías qué hacer. Manuela, no lo puedo creer. Mírate como yo te encontré, con las manos empapadas, no sabías qué hacer. Marcho, va la cuchara.